Condiciones Mam. Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Hola, somos Loutoy. Somos un net label de Barcelona. Yo me llamo Lautaro. Soy argentino, vivo en Barcelona. Y yo soy Raúl, mi nombre artístico es Ralph y también vivo en Barcelona. Hemos estado 4 días impartiendo un taller de esto, que es circuit bending básicamente, y también un poco de 8-bit, o sea que es el mundo al cual nosotros nos solemos mover y en torno al cual hacemos cosas artísticas nosotros en Barcelona, ¿no? Bueno, un poco son dos campos diferentes, dos mundillos diferentes, pero que tienen como un punto de conexión, ¿no? Y hablaríamos de circuit bending como recuperación de objetos electrónicos, como pueden ser varios objetos electrónicos y exclusivamente juguetes, ¿no? Para modificarles el circuito, hacer cortocircuitos y sacarlos de contexto para utilizarlos para sacar nuevos sonidos, ¿no? Y hacer música con ellos. Y por otra parte está el mundo de 8-bit, que es un poco la... hacer música aprovechando la tecnología con aparatos que utilizan chips de 8-bit, ¿no? Algo interesante que creo que quería comentar es que empezamos el taller yendo aquí a Medellín, a unos mercadillos para nada turísticos, a buscar así como haciendo como la pesquisa del cacharro a modificar, que eso es como algo que realmente a mí me gustó bastante, ¿no? Y luego es la intervención de los aparatos, tanto para audio como para video, y es intervenirlos de una manera para usarlos creativamente con otro fin, ¿no? Como modificarlos y darle una nueva vida, ¿no? Y ahora mismo estuvieron como... es un poco perder el miedo, lo que uno hace es dar un conocimiento básico a la gente, incentivarla a que haga cosas, que pierdan el miedo de que cualquier persona, aunque no tenga ningún conocimiento previo de electrónica, pueda intervenir un aparato, cualquiera sea. Y como dejarles una semillita plantada para que en un futuro esto siga y continúe, ¿no? Como para que la gente siga animándose a hacer cosas con respecto a esto, a abrir aparatos, a modificarlos, a crear con eso nuevas fuentes sonoras y visuales, ¿no? Partiendo de que es un mundo donde se comparte mucho y todo es así muy libre, ¿no? La gente le gusta mucho compartir, enseñar sus trabajos, enseñar cómo lo ha hecho. Entonces, partiendo de aquí, yo diría que prácticamente todo el mundo que está creado así por internet es de muy fácil acceso y donde uno puede ver desde tutoriales hasta vídeos, descargar la música generada con esto gratuitamente. Entonces, está bueno también generar esta... un poco esta conexión entre todos, ¿no? Que todos podemos ver y coger y compartir de todo esto, ¿no? Enriquecerse, ¿no? El uno al otro. Nuestro sello es loutoy.com. En loutoy.com es como un poco el sitio de aglutinamiento de todo lo que nosotros hacemos y intentando abarcar todo lo que ocurre en Barcelona y en España, en alrededor. Estamos un poco en ese camino y mientras tanto intentando impartir talleres por ahí que son los que son como semillas plantadas en diferentes ciudades para que esto siga creciendo. Condition is ma'am. Mi nombre es Daniel Gómez y soy ingeniero y soy músico. La música de Momentum fue toda hecha en un programa de software libre que se llama Pure Data. Es una plataforma ahí muy interesante porque permite pues que uno programe absolutamente todos los gestos musicales a su antojo, y el límite es como la imaginación. Entonces mi planteamiento para esa obra de Momentum, cuando la estuve pues como pensando con la artista Venus White, el tema era un poco como los días de la semana, ¿cierto? Y lo empezamos a relacionar obviamente pues como con los planetas y con toda la parte como mitológica pues que hay detrás de todo eso, y empezamos a hacer como unas descripciones un poco, digamos, abstractas de lo que podía ser un lunes o un martes, basados en un montón de cosas, no solo pues como el tema mitológico, sino como la percepción y colores, en fin, pues llegamos a unos niveles ahí bien, bien particulares. Y lo que quisimos hacer fue como tratar de encontrar un punto común. Ella empezó a trabajar por su lado y yo empecé por el mío. Entonces mi asunto fue que hice un modelado en tres dimensiones del sistema solar, y estaba midiendo la influencia de cada uno de los planetas hacia un planeta en particular. Entonces cuando era el día de Marte, medía cuál era la influencia de todos los planetas relacionados con Marte, y basaba en esos datos que duraban, yo qué sé, 10 minutos, están en tiempo real, se iba generando una pieza sonora, ¿cierto? Entonces yo programaba los timbres, programaba un poco como la dirección, el contexto, pero yo simplemente dejaba que los planetas mismos en su rotación, cada uno rota a diferentes velocidades, los ejes son distintos, las órbitas son distintas, entonces esas distancias se iban alterando y iban creando más o menos como la música, y así lo hice muy sistemático para todos los días, y esas son las piezas pues que tenemos ahí, digamos que ese es el material base. Pues yo soy Miguel Ángel Lastra y pertenezco a una plataforma audiovisual, Netlabel, que llevamos funcionando desde el año 2006, y publicamos referencias de audio de descarga gratuita con una licencia Creative Commons. Llevamos desde 2006 funcionando. Quien quiera visitar la web es adsensor.com, y ahí pueden observar un poco nuestro trabajo y la gente que colabora con nosotros. A ver, yo no me considero tanto como músico, no he aprendido nada de música, incluso sería casi no músico, ¿no? De las pocas cosas que he hecho, casi todas han sido un poco relacionadas con la música más experimental, entre comillas, ¿no? Un poco también mezclando paisaje sonoro, grabaciones que hago de campo, con drones o con este tipo de música así, ¿no? Lo que hice aquí fue casi todo grabaciones que estuve haciendo durante 4 o 5 días aquí en la ciudad, grabando sobre todo sonidos que a mí me parecían un poco atípicos, no estaba acostumbrado a escuchar, ¿no? Como por ejemplo el ruido del freno de los camiones, el tráfico no suena igual aquí que en Madrid, por ejemplo, el clima, las tormentas. En general, todo eso mezclado con música de otros Netlabels, así en plan experimental, y con algún dron que hice yo precisamente para el concierto, ¿no? Pues un dron podríamos decir que es como una frecuencia como mantenida. Normalmente, bueno, se puede generar de muchas formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, con una especie de sintetizador que le pones un delay y ese delay va aumentando continuamente. Le vas haciendo como las repeticiones y se mantiene, ¿no? Tiene pocas, lo puedes variar tú un poquito si quieres, la onda o la frecuencia que quieres que lleve. Y sobre esa base iba poniendo grabaciones que había hecho aquí, ¿no? También con un poquito de reverb, un poquito de eco, ¿no? Que suenen ahí como si estuvieran en un espacio que no se sabe muy bien dónde está. ¿Qué programas utilizo y por qué? Según para qué, ¿no? Dependiendo de qué necesite en qué ocasión. Quizá para editar un poco el audio, lo que me resulta más simple es Audacity. Audacity sí es software libre y me parece un programa muy sencillo para cortar un trozo de audio, subirle el volumen, bajarle el volumen, meterle un, un tipo a lo mejor de un efecto en concreto y cosas así. También me gusta mucho un software que se llama IXI Software, IXI Software, que también es un agente del País Vasco, que aparte de ser un label también, hacen un propio software, y sobre todo software de composición musical, entre comillas, porque es bastante experimental, para gente que no tiene conocimientos y quiere experimentar un poco con el sonido, ¿no? Tienen como muchos trocitos de software que te puedes bajar y puedes investigar con ellos, y bueno, IXI Software sí que es software libre, está muy bien. Fundiciones Man propone Paisaje Sonoro. Federico López, aprendiz. He usado la tecnología como herramienta para expresar la manera como veo el mundo, y pues la tecnología ha evolucionado y la manera como veo el mundo también ha evolucionado. Entonces he saltado de diferentes usos de la tecnología y algunos abusos. Pasé por la fascinación o el deslumbre de las computadoras, de los aparatos como que procesaban cosas de sonido y todo eso, y como que me sumergí ahí y me distraje muchísimo y gasté mucha energía como tratando de entender la máquina y todo eso. En este momento mi relación con la tecnología es más en función de las cosas que ese potencial puede realmente hacer. Entonces estoy evitando la tecnología cuando no la necesito. Cambié un computador portátil por un cuaderno, porque para tomar notas un cuaderno es mejor que un computador portátil, porque arranca de una, tiene alto contraste en la pantalla, uno puede acceder a la información rápidamente. Tiene algunas ventajas y estoy dejando la tecnología para que haga los procesos más complejos. Sí, los interfaces fue el primer grupo que yo tuve con aparatos electrónicos, que era música con aparatos electrónicos, pero que era en vivo. Pues no era un DJ, sino que era música electrónica, pero era tocada y con patrones que se modificaban de acuerdo a lo que sucedía. Como mucho antes de Live, mucho antes de otras cosas, pues era como la extensión de una 303 o de una 808, como esas máquinas que trabajan en patrones. El gran regalo que me dejó fue entender que existe otra manera de ver la música, que es no la estructura de introducción, verso, coro estática, sino una estructura dinámica basada en patrones. Es como el regalo que me dejó ese grupo. Y pues trabajar con dos personajes muy talentosos también fue una buena experiencia, y mala también. Sí, a mí me cuestionó un poco cuando empezaron a llegar todos los aparatos, los instrumentos virtuales que simulaban los físicos. Entonces las perillas eran igual, hasta le ponían sombra, y algunos plugins contemporáneos hasta tienen mugre y tienen óxido, lo cual personalmente me quita mucho el interés. Me gustan más las cosas que hacen otro uso, porque el gasto de recursos para hacer un óxido en un plugin a mí me parece innecesario, y un gasto de energía. En cambio, yo, para mí es suficiente unos valores numéricos que uno escriba ahí, no necesito cosmético. Y eso me ha llevado a disfrutar mucho de lenguajes nuevos que están saliendo, como lenguajes de programación para música, como Chalk, que es puro código, no hay interfaz gráfica, y hacen un uso mucho más eficiente de la energía del computador. Entonces, pues ahora me divierte eso. MAM propone Radio Arte. De Jorge Antunes, escuchemos Cinta Shita, de 1969. Thank you. Soy Óscar Martí, vengo, bueno, vivo en Barcelona y estoy aquí principalmente realizando un taller de tecnología open source aplicada al mundo de la escena, de las instalaciones, danza, teatro, etc. Y bueno, básicamente se basa en una librería que se llama Computer Vision, que sirve para analizar la imagen o el movimiento, detectar un cuerpo, etcétera, y utilizar eso para generar sonido, para generar vídeo, para introducir como una interactividad, ¿no?, dentro de la escena o de una instalación, etcétera. Siempre, bueno, eso con software libre y con siendo también una técnica muy accesible de alguna manera para poder empezar a experimentar con ella, con una webcam o con bajos recursos, ¿no?, con, de una forma así muy, muy accesible económicamente. Yo, bueno, trabajo mucho lo que sería como una investigación, una exploración sonora. Para alguna gente entiendo que puede ser como muy radical, ¿no?, porque bueno, totalmente trabajo en otros parámetros que lo que comúnmente conocemos como música, sino que bueno, trabajo a partir de, sobre todo, de una experimentación a través del material sonoro que grabo y luego deconstruyo, y a nivel también de programación. Es decir, estamos utilizando una herramienta digital, pues vamos a experimentar con ella, ¿no?, también, y a ver qué, hacia dónde nos lleva. Luego tengo una línea también como de investigación con sistemas matemáticos y sistemas que vienen como un poco de la ciencia, apropiándomelos desde otro punto de vista, desde un punto de vista herético, ¿no?, y buscándole una organicidad, ¿no?, a esos sistemas, por ejemplo, de sistemas complejos, sistema de la teoría del caos, etcétera, llevándomelos a producir otra cosa, ¿no?, otro tipo de escucha, otro tipo de percepción, ¿no?, también. Para mí es importante en el arte la experimentación, ¿no?, y creo que proponer algo que produzca otro pensamiento, otra forma de entender las cosas, un poco una especie de hacking mental o social. Y el sonido creo que es una herramienta muy potente, y el ruido, ¿no?, como que casi muchas veces es físico más que intelectual, ¿no? Nos provoca ahí una serie de emociones casi primitivas, diría yo, ¿no? Es un poco eso de utilizar el ruido, ¿no? El ruido es algo ahí como que siempre genera una ambigüedad. No puede molestar en un momento, en otro momento te puede transmitir otro tipo de emociones más abstractas, y bueno, no sé, hay muchos puntos ahí. Sí, este es un poco como un poco un último disco, unos últimos experimentos que trabajo como explorando funciones relacionadas con la teoría del caos. En concreto, una función que se llama logística. Es una función muy sencillita, que es 1 menos rx cuadrado, y me gusta mucho esa idea, ¿no?, también como de los fractales, que siguiendo unas reglas muy sencillas, pero al repetirse, al iterarse, van construyendo algo muy más complejo y más orgánico, ¿no?, pero que es algo que va apareciendo en esa repetición, y eso pues viene totalmente de la naturaleza. Hay muchos fenómenos así fractales, pues como a veces las nubes, la nieve, la estructura de la nieve, algunos minerales, las conchas, crecimiento de las conchas de tal, etcétera, ¿no? Es algo un poco ahí que está como en el código de la realidad, ¿no? Y bueno, pues un poco jugando con eso y conectándolo a, bueno, a los sintetizadores. Y bueno, esta fórmula tiende a estabilizarse en unos atractores, que es como unas curvas de repetición. Yo juego a desestabilizarlo todo el rato. Todo el rato que se va estabilizando, bam, lo desestabilizo. Y un poco, bueno, voy como de alguna manera improvisando con el material que me va saliendo de este mecanismo, ¿no? Con lo que siempre también le das un factor humano. Fundiciones MAM propone. Escuchemos a Óscar Martín en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.